Documentos, Radio Nacional de España. En el Museo del Prado se puede visitar hasta el próximo 6 de septiembre una exposición antológica dedicada a Joaquín Sorolla. Es la mayor de cuantas se han organizado hasta la fecha con obras del pintor valenciano. Entre el centenar de cuadros que se exhiben figuran los 14 paneles que le encargó la Hispanic Society de Nueva York, quizá los más voluminosos de la muestra, aunque por las concesiones que hizo al folclorismo no sean los más interesantes. Sorolla, vapuleado por la generación del 98, denostado después a causa de sus epígonos, a los que llamaron despectivamente sorollistas, ocupa hoy un lugar destacado entre los artistas de finales del XIX y principios del siglo XX. Su obra, como lo prueba el lienzo Niña entrando en el baño, que se vendió en Londres hace 10 días por casi 2 millones de euros, sigue siendo la estrella en subastas internacionales. Con motivo de la gran exposición que le dedica el Museo del Prado, en Documentos, Radio Nacional de España, volvemos a emitir hoy el documental sobre Joaquín Sorolla, en el que especialistas y descendientes directos trazan el perfil del pintor, pero también el del ser humano. Yo, realmente, cuando he conocido a Sorolla, es cuando hace, pues no muchos años, Blanca y yo nos enfrentamos con toda la correspondencia familiar que está depositada en el Museo de Sorolla y nos leímos toda la correspondencia de Sorolla. Entonces fue cuando yo conocí a Sorolla, cuando de verdad conocí a la persona. Es curioso porque mi padre, pues quizá porque era el nieto mayor de Sorolla y el hijo de la hija mayor y hijo de artista discípulo de Sorolla, mi abuelo Paco era pintor también. Fue discípulo de Sorolla y mi padre, pues cuando murió mi tío Joaquín en el año 48, pues pasó a ser director del Museo Sorolla. Pues la visión de mi padre, que fue la primera persona que leyó las cartas, él iba buscando más los datos que le pudieran proporcionar información sobre la pintura, pero curiosamente, cuando empezamos efectivamente a leer la carta, para nosotros la mayor maravilla fue descubrir que estábamos descubriendo al hombre. Porque además ahí entiendes muchísimas cosas de Sorolla y de su pintura. Escuchamos a Blanca Pons Sorolla y a Víctor Lorente Sorolla, bisnieta y nieto de Joaquín Sorolla, el pintor de la luz, de la España blanca, del Mediterráneo. Desde que conoció a Clotilde empezaron a separarse, empezaron a escribirse. Cuando Sorolla viajaba y estaba fuera de casa, se escribían a diario. Yo escribo esta noche y tú recibes la carta mañana y tú mañana me contestas. Entonces el correo funcionaba muy bien, porque tenían las cartas diarias y si no la tenían se armaba la de Dios allí porque no tenía la carta. ¿Qué ha pasado? Enseguida pensaba que ha pasado. Entonces, gracias a eso, a que se exhibían mucho, conocemos a Sorolla. La maravilla de toda la correspondencia familiar, evidentemente, que te da montones de datos de todo, pero sobre todo, lo que es maravilloso es poder entender lo que a Sorolla le emocionaba, lo que le hacía vibrar, lo que le preocupaba, el amor que sentía por su familia, por sus amigos. Y además que hay que contar que son cartas muy íntimas, o sea, que escribe a su mujer y que no las va a leer nadie más que su mujer, y las que son para la mujer y los hijos, la mujer y los hijos. Con lo cual sus expresiones son muy, muy, muy naturales y muy, no está haciendo ningún tipo de paripé. También aprendimos, Víctor y yo, a entender muchas reacciones suyas que no se tienen que tomar al pie de la letra, porque Sorolla era una persona tremendamente apasionada. Entonces, en un momento de rabia, de angustia, puede tener expresiones de no quiero volver a pintar o fulanito, y que son cosas simplemente que le vienen porque es con quien se puede en ese momento desahogar, y lo hace a través de una carta. Comprendo el placer que te causan mis cartas, pues son más interesantes que cuando éramos novios. Lo mismo me ocurre a mí con las tuyas. Solo que hay una novedad, y son las cartas de nuestros hijos, que son un encanto para mí. Hay, querida Clotilde, en la vida algo que es superior a todos los goces materiales, y son los del corazón. Es un fragmento de una de las cartas que Joaquín Sorolla escribió a su mujer, Clotilde, o Clota, como la llamaba. Testimonios que nos van a acompañar a lo largo del programa, al igual que las opiniones de su nieto y bisnieta. Bueno, yo tengo la imagen que naturalmente queda su hija. La imagen que da Elena, que era la hija pequeña de Sorolla. Ella tiene una devoción enorme por su padre. Y ella ha conservado siempre esa relación de niña pequeña, de la pequeña familia, con el padre importante que andaba por ahí, por el mundo, haciendo cosas, ¿no? Y yo creo que esa idea nos la ha transmitido a todos de que, bueno, muy bien, era mi padre. Pero no, lo del gran pintor Sorolla no se trataba en familia. Es decir, no, ahí no se estaba hablando todo el tiempo de qué importante es Sorolla. Yo la imagen de mi bisabuelo la tengo a través de mi abuela María, que era la hija mayor de Sorolla, que como muy bien dice Víctor, y creo que incluso podemos hablar por Joaquín, el tercer hijo que tuvieron, los tres tenían una auténtica devoción por su padre, le adoraban. Y esto se ve desde pequeños en la correspondencia familiar. Y yo sí que esa es algo que lo recuerdo. Y fíjate que cuando mi abuela murió tenía yo solamente 7 años. Pero no había un día que no nos fuéramos a dormir sin que ella antes viniera a rezar con nosotros y a pedir por su padre. De Sorolla nos quedan sus pensamientos expresados en sus cartas, su inmensa obra pictórica y un buen número de fotografías de él y de su familia, además de la bellísima Casa Museo Sorolla en Madrid. Joaquín Sorolla consiguió llegar a la cima del arte en su época. Fue el retratista de moda, el pintor de los grandes premios y un hombre que hizo fortuna con su arte. Sin embargo, en la vida y obra de Sorolla no todo eran grandes éxitos. No a todo el mundo le gustaba por igual. Realmente Sorolla es polémico, fue polémico en su época y sigue siendo polémico. Es decir que, independientemente de que guste mucho, pues hay muchas personas, sobre todo en el ámbito universitario, que consideran que es un pintor fácil, que era poco creativo, es decir, que lo más novedoso en él no era absolutamente personal, sino que eran cosas que él iba tomando de aquí y de allá en sus viajes, y no ofrecía tanta creatividad como otros artistas internacionales contemporáneos. Claro, esos matices a un nivel más amplio, más popular, pues se desconoce, no se pierde, no se valoran menos. Y eso es lo que ha provocado pues esa diferencia de apreciación entre unos sectores sociales y otros. Carmen Gracia Beneito es catedrática de Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia y estudiosa del arte de Sorolla. Efectivamente es una figura muy, muy compleja, que vivió en una época muy compleja de la historia de España y de la historia internacional. Y yo lo veo pues con muchas caras, con muchas facetas, es decir, no estoy muy segura que sea correcta esa calificación de superficial, porque en algunos aspectos puede parecerlo, en otros aspectos pues a lo mejor debajo de esa superficialidad él sí tenía una conciencia muy clara de su momento histórico, eso es indudable. Y únicamente que lo afrontaba de una determinada manera. Claro, él fue contemporáneo de la generación del 98. En aquel momento pues hubo una mayoría de intelectuales e incluso de artistas que sentían pues la realidad de España de una manera muy trágica. Él no lo veía así, él tenía un temperamento distinto, y yo creo que ese es el origen de esa incomprensión. Es decir, durante muchos años ha resultado difícil entender que una persona alegre, optimista, fuera al mismo tiempo profunda. Es decir, se entendía que la profundidad tenía que ser pues dramática, trágica, se debía de juzgar España desde un punto de vista muy negativo y él no encajaba en esa mentalidad de su época. Ahora yo creo que ya estamos en situación de ver las cosas de una manera distinta, o sea, de entender que él podía ser muy consciente de lo que estaba ocurriendo en su entorno histórico y cultural y, sin embargo, afrontar esa situación de una manera optimista, pues porque su carácter era así. Joaquín Sorolla nació el 27 de febrero de 1863 en Valencia, en el seno de una familia de clase media. Sus padres tenían un establecimiento de telas. Sin embargo, a los 2 años quedó huérfano, quedando al cuidado de sus tíos carnales, que supieron, desde un principio, darle tanto a él como a su hermana Concepción, de tan solo unos meses de edad, el cariño de unos padres. Toda la primera etapa de Sorolla está un poco en nebulosa. Hay muy pocas manifestaciones de Sorolla hablando de su niñez, bueno, prácticamente ninguna. Y todo lo tenemos que fundamentar en la hipótesis. Él con 2 años es recogido por su tía materna, ¿no?, una hermana de su madre. Y posiblemente, pues, esta señora y su marido hicieron las veces de padres. Yo no creo que Sorolla sintiera demasiado la falta de sus padres. Florencio de Santa Ana es el director de la Casa Museo de Sorolla en Madrid y autor de numerosos estudios sobre el artista. Sabemos que desde muy jovencito demuestra un gran interés por lápices y colores, se pasa el día dibujando y eso a sus padres adoptivos les llama la atención. En un instituto de segunda enseñanza se da cuenta de este tema el director y le recomiendo a la familia que se le encauce hacia las bellas artes. Evidentemente era algo que nació con ello, con una pasión por el dibujo y la pintura, pues de entrada por dibujar, evidentemente, pero desde niño, pues en lo que se entretenía era en dibujar en los cuadernos en vez de en escribir. Tuvo la suerte, pues, de que su padre adoptivo, con muy buen juicio y viendo que la afición de ese niño por el dibujo pues pasaba de lo que era normal, habló con el profesor suyo del colegio y el director pues efectivamente le dijo que las aptitudes de ese niño por el dibujo eran grandes y en vez pues cortarle las alas y hacerle aplicarse más en las letras, pues le ayudaron a la afición esa que tenía, que fuera tomando cada vez más importancia. Joaquín Sorolla acude, como todos los demás niños, a la escuela normal, donde sus profesores advierten el interés y el talento del futuro artista. Recomiendan a los padres adoptivos el estudio de arte y a los 15 años ingresa en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, que dependía de la Real Academia de San Carlos, fundada en 1753 por el rey Fernando VI. Sorolla siempre recordó con agrado su estancia en esta escuela y lo mencionaba en muchas ocasiones, en entrevistas o en cartas. También lo mencionó en el discurso que pronunció a su ingreso como académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que recogía, entre otras, las siguientes palabras. El señor Asenjo, director, poseía un instinto artístico asombroso. Era entusiasta de todas las manifestaciones de arte propuestas que fuesen. Percibía las condiciones de cada alumno y al pulsarlas, las alentaba y protegía como si radicasen en sus propios hijos. Correcciones en verso, alma optimista y festiva, era la alegría de aquella escuela, donde acudían atraídos por el carácter bondadoso de su director, trabajando con gusto al saborear aquellas agudezas que llenaban de regocijo el alma de los jóvenes incipientes. Sin embargo, la economía familiar no llegaba para mantener a un estudiante de arte. Su padre adoptivo era cerrajero, y el joven Sorolla decidió compaginar sus estudios con el trabajo para aportar unos pocos ingresos a la familia. Pero la fortuna le sonrió, ya que uno de sus amigos de la Escuela de Bellas Artes era Tono García del Castillo, hijo de Antonio García, afamado fotógrafo, quien a través de su hijo conoció la obra de Sorolla y no dudó en convertirse en su protector. De esta forma entró también en la vida de Joaquín Clotilde, su más ferviente admiradora y la que más adelante, convertida ya en su mujer, sería el gran apoyo de su vida. Bueno, a mí me parece una mujer excepcional. Desde luego también a través de las cartas la hemos podido conocer muy bien. Hay siempre como un poco la idea de que Clotilde era el ministro de Hacienda, cosa que Sorolla lo nombra, pero porque es que Sorolla no se ocupaba de esas cosas, pero tenía otras de que ocuparse, que era su pintura. Pero Clotilde era una mujer además con un curioso sentido del humor, muy tierna también, lo que pasa que tenía que estar en su lugar. Entendió desde un principio que su marido, como ella decía, y no como decía Sorolla, como se ha dicho en ocasiones, cuando ella le conoció, Sorolla ya era pintor, y para él, y entonces ella entendía muy bien que su marido tenía que dedicarse a la pintura antes que a nada, y ella le favoreció para que eso fuese así. Y la verdad que gracias a ello la producción de Sorolla fue tan tremenda, y gracias a ello pudo tener la tranquilidad de partir cuando tenía que partir, sabiendo que su mujer le iba a tener al tanto y se iba a ocupar de los hijos maravillosamente. Y luego fueron un matrimonio que se querían apasionadamente y que mantenían esa chispa a lo largo de toda su vida y a lo largo de todas sus cartas. Es en esta relación, en la de marido y mujer, en la que descubrimos a Sorolla como ser humano más allá de su trabajo como artista. Y esto gracias a las cartas que ambos se escribían a diario, cuando el pintor viajaba por motivos de su pintura. Clotilde y Joaquín se casaron en 1888 en Valencia, y tras residir durante algún tiempo en la ciudad italiana de Asís, fijaron su residencia en Madrid. El matrimonio tiene tres hijos, María, Joaquín y Elena, y destaca la ternura que Sorolla sentía por su familia y que expresaba continuamente en sus cartas. Todo mi cariño está reconcentrado en ti. Y si bien los hijos son los hijos, tú eres para mí mucho más que ellos, por muchas razones que no hay que contarlas. Eres carne de mi carne, mi vida y mi cerebro. Llenas el vacío que mi vida de hombre sin afectos de padre y madre tenía antes de conocerte. Eres mi ideal perpetuo. Y sin ti nada me importaría lo que hoy me preocupa y te preocupa. Así que no hay que temer nada de nada. A mí me parece una mujer excepcional, y una de las cosas que me sorprendió tremendamente era el trato de confianza tan inmenso que existía tanto en el matrimonio como en el matrimonio con los hijos. A través de las cartas he visto conversaciones que yo no las habría mantenido con mi padre. En eso supongo que es el carácter mediterráneo, es la apertura del hombre de la costa, que es, tiene una visión de la vida muy distinta a los que somos ya más de tierra adentro. Y a mí eso me pareció absolutamente excepcional, porque es que fíjate tú que estábamos hablando de tres generaciones atrás. O sea, si yo no había recibido eso de mis padres, ¿cómo es posible que el abuelo de mi padre sí que hubiera tenido esa relación con sus hijos, ¿sabes? Y sí, era una persona moderna, Sorolla. Tenía un gran respeto por la mujer. Él cuando va, por ejemplo, ¿verdad?, a Estados Unidos, se queda encantado del cómo se valora a la mujer fuera. Era una persona moderna. Querida Clota mía, gracias a Dios estoy bueno y con ganas de veros y algo más. Pues aquí la tentación es mucha y comprenderás que soy incapaz de faltarte. Si vieras qué ganas tengo, no serte infiel, sino de lo otro. En fin, paciencia. Yo creo que él no era un señor en absoluto de ir a misa, pero sí que nombraba a Dios y a la Virgen continuamente. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que Sorolla era valenciano. Eso nunca lo podemos olvidar cuando hablamos de Sorolla. Y segundo, que era huérfano desde los 2 años. Esas dos cosas hacen que Sorolla tenga una religiosidad muy, muy visceral, muy de la tierra. Sorolla no va a misa, así como Clotilde y sus hijos van siempre a misa y cumplen con todas las obligaciones. Bueno, y hicieron todos la comunión tardísimo, y a instancias de la familia, de los abuelos, que les parecía que no estaban cumpliendo con... Pero la madre de Déu estaba siempre presente. Sí. Siempre, famosa madre de Déu. Y... Entonces, tenía una religión, una forma de religión muy, muy de la tierra, muy de gente valenciana de la tierra. No era un religioso de darle importancia a la religión, sino que era un religioso, una persona religiosa profundamente. Una persona de ideas muy particulares. Yo creo que tenía un gran mérito, y es que sabía escuchar. Hablaba poco, pero sabía escuchar mucho. Sorolla no es un estudioso, no tiene estudios, bueno, estudios normales de un chico, pero no más allá. Pero tiene una intuición para aprender, ya, para aprender escuchando. Desde muy niño sabe a quién debe escuchar y sabe con quién debe relacionarse, de una manera intuitiva. Le gustaba la música, pero entonces no es como ahora. O sea, ahora podemos oír música de todo tipo y tenemos facilidad para oír música. Entonces la música era la música regional en Valencia. Claro. Después, posteriormente, a lo largo de su vida, sí iba a conciertos, iba a recitales. Mi madre dice que tocaba la guitarra. La verdad es que yo no tengo más noticia que lo que decía mi madre, que cuando ella era pequeñita, su padre le tocaba la guitarra y cantaba canciones valencianas y estas cosas, pero tampoco podemos decir que era un fanático de la música, ¿no? La música estaba en su vida, pero no era importante. Pero sí que le llegaba al alma, ¿eh? Porque... Sí, bueno. Eso lo ves en las cartas, lo que le emociona cuando oye... pues música de la tierra o claro, cuando habla del concierto al que ha ido. Y... Eso es otra cosa que acaba de decir Blanca, que hay que tener siempre en cuenta en Sorolla. Sorolla es una persona muy emotiva. Muy tremendamente emotiva. Una persona que se emocionaba fácilmente con cosas que le llegaban al alma directamente. Pues, sí. Lo mismo podía ser escuchando música. Bueno, lo que más le emocionaba naturalmente era mirar, la ver... La naturaleza, sí. La naturaleza. Eso hasta las lágrimas. Sí. O sea, eso siempre... O sea, un amanecer, una puesta de sol, un contraste bonito de luz, o sea, cómo se filtran los rayos en la Alameda, o sea, todas esas cosas le emocionan, pero profundamente. Yo lo que quisiera es no emocionarme tanto, porque después de unas horas como hoy, me siento deshecho, agotado. No puedo con tanto placer, no lo resisto como antes. Es que la pintura, cuando se siente, es superior a todo. Estas palabras, escritas por Sorolla y dirigidas a su mujer, son probablemente la clave de su ser. Así lo ve Carmen Gracia Beneito, catedrática de Historia del Arte. Era una persona optimista, como su obra. Ahora, introduciéndonos un poco más en, por ejemplo, en sus cartas, leyendo las cartas que escribía, por ejemplo, a su mujer, nos damos cuenta de que detrás de ese optimismo había a veces también un gran sufrimiento. Lo que ocurre normalmente con las personas optimistas, claro, que hay veces que no las 24 horas de su día no son totalmente felices, ¿no? Y era una persona que sufría mucho por la repercusión que pudiera tener su obra y sufría por intentar conseguir llevar al lienzo lo que él pretendía llevar. Eso a veces le hacía sufrir mucho. Le hacía sufrir mucho, y es curioso la belleza de la realidad. Hay una carta muy emotiva que escribe a su mujer diciendo que se siente viejo porque hay veces que está contemplando el paisaje. Esa carta la escribe estando él en Valencia y su mujer en Madrid. Que lo encuentra tan bello el paisaje iluminado por el sol que se emociona y que se pone a llorar y que es incapaz de seguir trabajando porque tiene tanta emoción que hasta la mano le tiembla y no puede seguir trabajando, ¿no? Y eso le hacía sufrir, el ser tan sumamente emotivo a veces le hacía padecer mucho. Sorolla vivía para pintar, pero también pintaba para vivir. Y con su arte consiguió una gran fortuna. A él le gustaba vivir bien, vivió muy bien, le gustaba ganar dinero y ganarlo con su trabajo. Y hacía todo lo posible por ganarlo, nunca se avergonzó de ser rico, de haberse hecho rico, al contrario, hacía ostentación de eso, con gran disgusto de muchos de los intelectuales de su época, por ejemplo de Pío Baroja, que le criticaba que él alardeara de haber hecho dinero con su pintura, y vivió de una manera muy confortable, y ya digo que nunca lo ocultó. Pío Baroja le criticaba. Pero también otros escritores e intelectuales contemporáneos no dudaban en declarar que el arte de Sorolla era comercial e incapaz de producir estímulos a la emoción y el pensamiento. Yo creo que es que el mundo contemporáneo es así de complejo y él empezó a manifestar esa complejidad, es decir, que yo creo que él demostró que se puede afrontar la historia de distintas maneras y él la afrontó desde su punto de vista, que era un punto de vista optimista, alegre, también materialista, es decir, que eso es indudable, siempre se le acusó, Pío Baroja se le acusó de ser una persona muy interesada por el dinero y eso parece ser que es cierto, que es así, pero él tampoco trató nunca de ocultarlo, es decir, que él tenía un planteamiento ante la vida que le pareció defendible y lo defendió siempre. Esta pintura que hago yo me ha hecho rico. Y si ahora sintiera veleidades de evolucionar, no evolucionaría. Muy materialista por un lado, muy sensible por otro, muy necesitado de afecto, muy arrogante al mismo tiempo, muy manipulador. Él tuvo una gran influencia en el ámbito artístico español y utilizó esa influencia. Es decir, que era una persona, ya digo, con muchas facetas, con muchas caras positivas, negativas, pues como es el ser humano, con toda la complejidad del ser humano. El mundo literario del momento es la generación del 98, ¿no? Y quizá el único literato o escritor que le alaba es Azorín. Los demás, Pío Baroja le ataca bastante, y Unamuno también, pero es por la eterna pugna que nos pasa en España. Hay dos mundos en la literatura y hay dos mundos en el arte. La España negra que representa Zuluaga, la España blanca que representa Sorolla. Florencio de Santa Ana, director de la Casa Museo Sorolla, ha destacado los ataques de la generación del 98 contra Sorolla. El único con buenas palabras hacia el artista fue Azorín, que en su obra Valencia se refiere al artista diciendo: «Yo creo que Joaquín Sorolla es un gran pintor, pintor sereno y dueño de sí en época de afrentosas veleidades. Pero, ¿existe color donde Sorolla ha querido pintar color? Es decir, en Valencia. El cielo de Valencia, comparado con el de la altiplanicie castellana, es de un azul lechoso. Y la tierra, bajo ese cielo pálido, se desvanece en grises de todas las categorías. Lo que en Valencia existe, resaltante, indubitable, es el blanco. Lo que en Valencia existe es el aire. El aire da tono a todo lo valenciano. El aire da vida a los grises, hace saltar los montes desnudos y presta finalmente ligereza a la figura humana. Y precisamente no el color, sino el aire, es lo que ha pintado Sorolla y lo que sublima su pintura». En 1898, España pierde Cuba y para muchos, con ello, también su grandeza, su dignidad ante el mundo. Es el desastre del 98, la generación del 98, que recoge la honda crisis de identidad de la España de finales de siglo. Sin embargo, las reacciones a este desastre no fueron unánimes. Gran parte de la intelectualidad recrea una imagen realista y sombría que en la pintura se encuadra en la España negra. Están, para dar testimonio de este sentimiento de derrota, Darío de Regoyos, Luis Gutiérrez Solana o Ignacio Zuloaga. Otros creadores optan por reflejar el lado optimista y vital de un país derrotado, pero con visión de futuro. Y para ello está Joaquín Sorolla, que escribe: «En mis viajes voy percibiendo toda la verdad. ¿Verdad que dista mucho de ser la nota triste que ha invadido a nuestro arte y nuestra literatura? Depende esto, según creo, de nuestros artistas. Son ellos los enfermos, no nuestro pueblo. Muestran a las gentes no como las gentes son, sino como ellos las ven a través de su extravío. Querían dar una visión de España mejor, una España que no fuese la España negra. De ahí viene siempre ese que se ha querido siempre enfrentar a Sorolla con Zuloaga, o Sorolla con Unamuno, a Sorolla con Pío Baroja, porque eran concepciones distintas de la visión de España. La visión de España de Sorolla es la visión que tiene desde que empieza a pintar en Valencia y empieza a tener esa visión de pantista, de los griegos, de la luz y de la claridad. Él buscaba la verdad y la claridad en su vida y en su pintura. Estoy aquí desde las 4 de la tarde disfrutando de un espléndido espectáculo de luz y de color. No he perdido el tiempo mirando cosas hermosas. El agua era de un azul finísimo y la vibración de la luz casi una locura. He presenciado el regreso de la pesca, las maravillosas velas, los grupos de pescadores y las luces de mil colores reflejándose en el mar. La conversación picante de algunos de mis antiguos modelos me ha proporcionado un momento difícil de olvidar. Ante estas palabras, el filósofo Ortega y Gasset se pregunta en tono crítico: ¿para qué pintar el sol sobre una playa si tengo siempre playas con sol? Puedo viajar hasta ellas en tren y además protejo la industria nacional ferroviaria. Pero esta idea de una España negra y otra blanca enfrentó también a la obra de Sorolla con la de otro de los grandes de su época, Ignacio Zuloaga. Era la luz y la sensualidad mediterránea contra el casticismo y la sobriedad. Aún así, y a pesar de estas diferencias, Zuloaga decía que su sueño era exponer al mismo tiempo que Sorolla y en el mismo sitio, ya que eran los dos polos opuestos, y esto resultaría interesante. Hubo algún proyecto que vino de la Hispanic Society of America de Nueva York, que intentó reunir a los dos artistas, pero que no se llevó a cabo. Esto de querer pintar el sol y al aire libre es el mayor martirio que imaginarse puede. De todos modos, ¿cómo pintar la vida que para en el campo? El arte no tiene nada que ver con nada que sea feo o triste. ¿No es maravilloso que los pintores modernos se dediquen al estudio de la luz del sol? La luz es la vida de todo lo que se toca. La lumière, c'est la vie. Por tanto, cuanto más luz en las pinturas, más vida, más verdad y más belleza. En la obra de Sorolla hay dos obsesiones, la luz y el mar. Nace en Valencia y es lógico que lo obsesione el mar. Y además Sorolla encuentra un filón importantísimo, ¿no? Que es lo que yo estoy llamando costumbrismo marinero. Ese tema no es creación de Sorolla, el iniciador de ese tema es Pinazo, pero Sorolla se lo apropia y le da un desarrollo increíble, ¿no? Muy voluminoso. Y quizá de ahí venga el conocimiento que tenemos de Sorolla en la actualidad. Siempre que se habla de Sorolla, siempre se está relacionándolo con temas de mar, ¿no? Costumbrismo de mar. Y esa obsesión por el mar no solo la tenemos cuando pinta en Levante, sino también cuando pinta en el norte, en Asturias o en Guipúzcoa fundamentalmente. O sea, gravita sobre la obra de Sorolla el mar, eso es indudable. En principio, la técnica concreta la aprende de estos artistas, que también estaban muy preocupados por la luz, estos pintores nórdicos internacionales. Quizás a eso se añadía el hecho de haber nacido y haber vivido algunos años en Valencia, donde la luz pues es protagonista de la convivencia casi cotidiana, ¿no? Aunque esto yo lo valoro un poco menos, ¿eh? Tampoco hay que enfatizar demasiado el hecho de que él haya nacido en Valencia, porque él salió de Valencia cuando estaría en torno a los 20 años y ya nunca volvió a residir de manera estable en Valencia. El de cuando volvió de Italia se instaló en Madrid, se casó, se instaló en Madrid, y a Valencia pues venía pues temporadas en verano y eso, pero él nunca estuvo domiciliado en Valencia. Florencio de Santa Ana y Carmen Gracia Beneito han estudiado en profundidad la obra de Sorolla. La pintura española de su época pues estaba todavía muy mediatizada por el academicismo. Era una pintura que no estaba realmente en la línea de lo que se estaba haciendo internacionalmente, sobre todo porque los artistas más novedosos se iban de España. Es decir, que él en realidad es contemporáneo de Picasso, y Picasso trabajaba pero fuera de España. Es decir, que los artistas que trabajaban aquí, posiblemente pues por el tipo de demanda que tenían, por el tipo de exigencia de la clientela, pues no eran artistas demasiado innovadores. En ese sentido, él sí que rompió con unas formas de hacer un tipo de pintura dominante con el cual estaba totalmente en desacuerdo. Y por eso se inspiraba en artistas internacionales, porque él quería introducir esa investigación sobre la luz que aquí todavía pues costaba mucho de sacar adelante. Sorolla tiene obras, bueno, tiene obras que están un poco cerca del impresionismo francés, obras más tardías al impresionismo francés. Sorolla debió de conocer a los posimpresionistas, porque también hay connotaciones impresionistas, posimpresionistas en su obra. Sorolla también conoció el divisionismo, porque también hay connotaciones divisionistas. Sorolla no sabemos si es paralelo o antecedente del fobismo, porque hay una tendencia a partir del año 4 en Sorolla a utilizar colores planos y manchas muy grandes. El fobismo se establece en 1905, y a partir de esa fecha en algunas obras de Sorolla vemos también una manifestación puramente fobista. Sorolla vio conocer el expresionismo, porque hay obras que también están reflejando esa expresión, el expresionismo, fundamentalmente el alemán. Y Sorolla, ya por último, cerrando, no se atreve con el cubismo, ahí no entra, pero Sorolla también entra en contacto con los navis, con Bonnard fundamentalmente, porque a partir de 1910 hay una tendencia a esquematizar formas que es una característica de los navis. Sorolla se prepara concienzudamente en la Escuela de Bellas Artes de Valencia y viajó a Madrid por primera vez cuando tenía 18 años para participar en la Exposición Nacional de Bellas Artes. No ganó ningún premio, pero entró en contacto por primera vez con los grandes maestros: Velázquez, Goya, Rivera. Al Museo del Prado volvería a lo largo de su vida en numerosas ocasiones para disfrutar del arte, sobre todo de Velázquez, a quien admira y de quien se deja influir. 3 años más tarde, regresa al mismo concurso y presenta su obra el 2 de mayo, con la que obtiene la segunda medalla y es becado para estudiar en la Academia Española en Roma. Su consagración definitiva en el mundo del arte internacional llega en 1895, cuando recibe en el mismo escenario madrileño la primera medalla por "Y aún dicen que el pescado es caro", obra que refleja la muerte de un pescador, con título probablemente inspirado por su amigo Blasco Ibáñez. Es normal, ¿no?, en una persona que se ha dedicado exclusivamente a pintar y que además empieza a pintar muy joven, tiene etapas muy distintas desde cuando empieza aquí con una formación pues muy académica, como es la que daban en la Escuela de Artes y Oficios donde él estudiaba. Después pasa a Roma y entonces empieza a ver que las cosas son muy distintas. Allí empieza a tomar conexiones ya con el arte internacional, pero hace una pintura todavía muy costumbrista, más colorista, pero todavía de tema muy costumbrista. Y después es cuando ya empieza a viajar, a exponer por todo el mundo, cuando empieza a recibir influencias muy diversas, ¿no? O sea, que él va evolucionando mucho. Hay una etapa en Valencia en que se deja influir por Vicente Blasco Ibáñez, que era entonces pues el jefe, la cabeza del Partido Republicano valenciano, y se deja influir un poco por él y hace algunas pinturas así de contenido social, pero eso lo deja rápidamente, eso no le interesó. Él mismo dice que fue un error. Intenta muy pronto integrarse en ámbitos internacionales. Él tuvo siempre aspiraciones de ser un pintor de prestigio internacional y siempre se movió por esos caminos, siempre se movió por los circuitos internacionales. La obra de Sorolla, de la misma forma que era criticada por la generación del 98, despierta también pasiones. Los copleros de la época no dudan en dedicarle al artista sus palabras. Estamos en la sala de Sorolla, rey de la nueva hornada de pintores que pueden con la caja de colores fácilmente sacar para la olla. Es la copla de Antonio Viergol, mientras que el crítico de arte González Martí escribe. Llega Sorolla y, dignificando su patria, la traslada al lienzo honradamente, tal cual es, a toda luz, pintoresca y risueña, pero trabajadora y progresiva, sin afeites que la degraden ni máscara que la confunda, con la nobleza y sinceridad del hijo respetuoso a quien presta poderoso auxilio un inagotable talento que, habiéndose asimilado las técnicas de Velázquez y Goya, hace arte de aplomado naturalismo. Sorolla, afincado en Madrid, con la seguridad familiar que le da su esposa Clotilde, está ya inmerso en una trayectoria artística que le convierte en un viajero incansable, llevándole tanto por España como por otros países. Eso era una norma que estaba establecida. Todo artista que se quería dar a conocer era en aquel momento el único medio de hacerlo. Y Sorolla participa desde 1881 en todas las exposiciones nacionales de Bellas Artes de España hasta 1901, en que se le concede la Medalla de Honor, que es la máxima distinción. Pero además Sorolla concursa o participa en 20.000 exposiciones internacionales que se celebran en media Europa, ¿no? Fundamentalmente en Alemania, Austria y Francia, fundamentalmente. También participa en alguna exposición en Estados Unidos. Y luego en Hispanoamérica tiene una especie de marchante o amigo que vende su obra, y en Buenos Aires se genera un mercado de pintura española de ese momento, en el cual la figura que más destaca va a ser también Sorolla. Viajaba muchísimo, pero estaba muchísimo con la familia. O sea, sus viajes, no creas que es que se marchaba 3 meses de casa. O sea, lo que es absolutamente increíble de Sorolla es, en las condiciones que entonces se viajaba, cómo era capaz, yo qué sé, pues a lo mejor de hacer un viaje a Galicia de 2 días. 2 días se iba de Madrid a Galicia y regresaba y pintaba. Pues iba a Sevilla y pintaba una enormidad de cuadros, pero no estaba más de 2 semanas, ¿eh? O sea que él estaba mucho fuera, pero también estaba mucho con su familia. Lo que pasa es que siempre que estaba fuera, escribía permanentemente. Hay que tener en cuenta que las estancias largas de Sorolla, los grandes viajes de Sorolla, es a partir del Hispanic Society, del encargo de Huntington. Sí. Es cuando más viaja. Sorolla, a lo largo de su vida, pues viajaba, pues o iba a París, o iba a tal. Pero cuando se producen las grandes separaciones es en la época del Hispanic Society, de los cuadros de para Hispanic. Los viajes de Sorolla, tal y como apuntaban Blanca y Víctor, biznieta y nieto del artista, eran de corta duración. Pero a partir de su relación con la Hispanic Society, las cosas cambian. Esta sociedad, creada en Nueva York por el hispanista multimillonario Archer Milton Huntington, le hace a Sorolla los 2 más importantes encargos para un artista. El primero fue la realización de una galería iconográfica de españoles ilustres, entre ellos Echegaray, Benavente, Blasco Ibáñez y Juan Ramón Jiménez. Sorolla se convierte así en el retratista de moda, dejando a la posteridad su imagen de la generación del 98, además de otras personalidades de la época. Su talento era obvio, incluso para sus más férreos detractores, como Miguel de Unamuno, que no duda en manifestar lo siguiente. El gran pintor valenciano, el que representa acaso el otro polo de la escuela española, tiene el encargo de Mr. Huntington de hacer otro retrato mío para el Museo Hispánico. Espero y confío que saldré de sus habilísimos pinceles mucho mejor librado que salió mi pueblo, Bilbao, y el alma de mi casta vasca de la pluma de su paisano, Blasco Ibáñez. Sorolla se impone como el retratista de moda en los salones madrileños a partir de 1900. Sorolla está pintando grandes retratos para las grandes familias sudamericanas. Sorolla luego va a hacer campañas de retrato durante sus estancias en Estados Unidos. En ese momento, el gran retratista a nivel internacional va a ser Sargent. Pero Sargent, a partir de 1905, abandona esta actividad y quizá el pintor que le sustituya va a ser Sorolla, un poco peleándose con Raimundo de Madrazo, el otro gran retratista. Florencio de Santa Ana destaca la calidad de retratista de Joaquín Sorolla, pintor que, sin embargo, nunca se consideró experto en retratos. Carmen Gracia Beneito. Es curioso porque él nunca se consideró retratista y, sin embargo, es posible que sea el retrato sea su producción más amplia. Es decir, él tenía muy claro que hacía retratos porque los retratos le daban mucho dinero. Llegó a ponerse de moda y daba prestigio a una persona el haber sido retratada por Sorolla, y realmente hizo muchos, muchos retratos, a pesar de que no sea la faceta de su actividad profesional que él prefiriera. Él prefería hacer paisaje, por ejemplo. No era lo que más le interesaba. Incluso le chocaba mucho que a la gente le interesaran sus retratos. El segundo encargo de la Hispanic Society era la obra Visión de España, monumental friso de lienzos independientes con una longitud total de 70 metros destinado a decorar la biblioteca de la institución. Cuando recibe este encargo, Sorolla primero se rodea de todo tipo de material gráfico, recortes de revistas, fotografías. Él escribe a 20.000 personas conocidas buscando dónde está el traje regional todavía no contaminado. Estamos ya a principios del siglo XX, ya se está degenerando. Él compra y adquiere también vestuario, compra joyería popular y además se desplaza por casi toda España buscando lo más auténtico, lo más característico. Quizá cae un poco en el folclorismo. En Nueva York, pues le dio un gran prestigio, pero sin embargo, cuando se inauguró, él había muerto ya. Se inauguró un poco después de su muerte y tuvo una pésima repercusión crítica en España. Es decir, coincidió ya con el momento en que la gente empezaba a darle la espalda, ya empezaron a considerarlo como anticuado. Es decir, que no tuvo toda la repercusión que el trabajo empleado en hacerlo hubiera hecho esperar. Quizás por eso, porque él hace una selección muy peculiar, muy personal, dio una visión pues quizás muy folclórica. Pues España estaba mucho más industrializada en aquel momento ya, a pesar de que no lo estuviera demasiado, pero estaba mucho más industrializada de la imagen que él daba. Es decir, que él dio una imagen pues muy alegre y muy optimista, pero muy conservadora, muy tradicional y muy poco fiel a la España real de aquel momento. Quizás pensando que eso a los americanos les iba a interesar más que una España real, ¿no? Pero eso es lo que se recibió mal aquí. Sorolla trabaja en este mural entre 1911 y 1919, un año antes del ataque de hemiplejia que puso fin a su carrera artística. Tres años más tarde, el 10 de agosto de 1923, muere en Cercedilla. Deja un legado de miles y miles de pinturas y dibujos, una producción tan extensa como brillante. Sorolla, hay que contar que con 57 años tuvo un derrame cerebral y murió con 60. O sea, realmente pues fueron pocos años para la producción tan grande que... Pero vivió, por eso te digo que fue una persona muy consecuente, y él se dedicó a pintar, a intentar siempre superarse, a superar dificultades. Cuando conseguía el reto de alcanzar, plasmar lo que quería, ya tenía un nuevo reto planteado para las siguientes obras. O sea, y tuvo una producción absolutamente increíble. O sea, en pintura pues tienen que andar por las 4.000 o superar las 4.000 obras, y luego la inmensidad de dibujo que hay. Él se levantaba a 6 de la mañana para estar, en cuanto amanecía, ya dispuesto a pintar, hasta que se hacía de noche. Era pintar, pintaba y pintaba y pintaba. y cuando no, dibujaba. Tenía siempre la lápiz a mano y dibujaba sobre el mármol del café o sobre la tarjeta del restaurante donde estaba. Joaquín Sorolla, el pintor de la España blanca cuando su historia era negra. El artista de la luz, del optimismo. El creador de lo sensible, que quiere reflejar el sentimiento de su alma. Plasmar lo efímero del tiempo, el instante de la vida. Recuerdo también cuando pinta en el puente en Sevilla. En Triana. Maravilloso. Eso es una anécdota preciosa. Se sube a la terraza, a una terraza, en un tejado, y ahí pinta hasta que le duelen se hace llagas en los pies. Sí, porque además estaba inclinada. Sí, y ahí hay una anécdota muy bonita, porque él la primera vez él está en Sevilla porque ha ido a pintar a la reina. Y bueno, pues la reina, como está muy ocupada, le da sesiones de media hora al día, y eso cuando no está de viaje con el rey o tiene alguna recepción. Entonces empieza a pintar en los jardines, hace unas obras maravillosas y pinta varias obras en Sevilla, entre otros este maravilloso puente de Triana. Y es muy curioso porque él va pues con un amigo suyo y se sube a la terraza esta para ver la puesta del sol. Que hay un momento en el que los rayos del sol, al ponerse, encienden la Giralda. Porque hay una serie, la Giralda tiene varios ladrillos vidriados y entonces se enciende. Entonces se emociona tremendamente, le parece la vista de una belleza enorme y entonces decide pintarlo. Pero tiene que llegar a la realidad, y es que ese momento de luz, estamos en el mes de febrero, es muy corto, ¿eh? Él quiere pintar un cuadro grande de Puente de Triana y de la Sevilla vista desde el Puente de Triana, y evidentemente no lo puede hacer en el tiempo que tiene de luz iluminando la Giralda, porque es un tiempo muy corto. Joaquín Sorolla en Documentos Radio Nacional, un programa que dirige Elvira Marteles. En la locución, José Antonio Ramírez. Con las voces de Germán Sánchez, Javier Lostalé y Luis Alonso Carrasco. En la realización y edición digital, Benigno Moreno, Miguel Ángel Coleto y Sergio Delgado. Producción, Ana Ramos. Guión, Elizabeth Norell.